tanto lo que la quiero que no hay comparación. Y es la dueña de mi amor, a quien tanto yo venero. Sus ojos son dos luceros de suave.